Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 19 al 23. Bienaventurado el que no se escandalice de mí. Y Juan llamó a dos de ellos y los envió al Señor a preguntarle: ¿Eres tú el que va a venir o esperamos a otro? Cuando aquellos hombres se presentaron ante él, le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti a preguntarte: ¿Eres tú el que va a venir o esperamos a otro? En aquel momento curó a muchos de sus enfermedades, de dolencias y de malos espíritus, y dio la vista a muchos ciegos. Y les respondió: Id y anunciadle a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Bienaventurado el que no se escandalice de mí. Os diré una cosa que quizás no la habéis pensado, pero ¿creéis que todos los milagros que ha hecho Dios y que hace Dios, los que los reciben, los quieren? A veces hay enfermos que, no creyendo en Dios, no piden curarse, y otros que han pedido por ellos reciben de Dios, por su fe, el milagro de la curación. Y entonces los curados, sabiendo que se han curado por milagro, porque alguien ha pedido por ellos, algunos se enfadan con los que con fe han pedido por su curación, y habiendo pedido con fe, Dios los ha curado. Estás escandalizado. No te escandalices del poder de la fe y la caridad de Dios. No te escandalices de Dios, que amándote a ti cura al otro, o aparta a uno del mal, y ese quería revolcarse en la fornicación, en el mal que deseaba en su corazón, pero que por la fe de otro, de otros, Dios lo aparta de pecar y de la muerte segura para toda la eternidad. Y él se enfada y gime y solloza por no tener la fornicación que deseaba en su corazón. Dios es Dios, y lo que quiere es tu salvación, y no que goces del sexo ilícito, porque la pasión descontrolada de una obsesión meditada de día y de noche para tener y querer poseer ese cuerpo que te ha trastocado el entendimiento. Si está muy claro, si es no, es no. Si una persona no te conviene, no hay más que pensar en ella. La olvidas y basta. ¿Tanto te cuesta aceptar la libertad de los demás? Si esta persona está casada, déjala. Muchos hay que, cuando le quitan algo, se enfadan, y en cambio comprenden que, por este mal llamado amor, se le quite a un cónyuge lo que le pertenecía. Hay quien su matrimonio es sagrado, pero aceptan que su hermano fornique con una mujer de otro, con hijos de otro. A ellos, que nadie les toque su matrimonio. Pero ellos permiten los deseos y obras lascivas de un cuerpo que se dio a otra persona libremente y que le dio hijos. ¿Qué pasaría si tu cónyuge te fuera infiel? Si, aun teniendo hijo o hijos, fornicara con otro. Entonces, ¿por qué permites que tu hermano o tu hermana, que tu cuñado o cuñada, haga esto que tú no soportarías que tu cónyuge hiciera contigo? Falso, falsa. Es un escándalo que permitas que tu hermano fornique y que hables con la mujer que, casada con otro, fornica con él. Y le seas simpático, simpática, y le haces gracia a sus fornicaciones, o con el novio o novia que se casen. Tú quieres para ti y tus hijos santidad, y como te crees mejor que otros, les dejas que forniquen, mientras tú no aceptarías el adulterio de tu marido, de tu mujer o en tus hijos. Esto lo hacen muchos católicos de boquilla, que permiten la fornicación de sus hermanos y la santidad de sus cónyuges. ¡Ay de vosotros! Pudiera llegar a pasar que lo que permitís a otros os pase a vosotros. ¿Y luego qué? ¿Lloraréis? ¿Por qué? Si fuerais equitativos con vuestro hermano, entonces estaríais contentos de la nueva pareja de tu cónyuge. Así son las cosas. De los que a hierro matan, que a hierro mueren. Lo que no queráis para otros, no lo aceptéis de nadie. De nadie. Es preferible que os apartéis del lujurioso, lujuriosa, porque si no, tendréis que aceptar la fornicación en vuestro esposo o esposa. Así son las reglas de la conciencia y la segunda máxima impuesta por Dios: el que ames a los demás como a ti mismo. Empieza a revisar tu código de moralidad, no sea que te veas teniendo que compartir tus hijos con otro, con otra. Y no te creas tú mejor que otros que tratas, y das tu visto bueno, porque los hijos van a pedirte, a exigirte que cumplas con ellos y su libertad, como lo haces con tu hermano, con tu hermana. Y entonces, ¿qué les dirás? Es pecado fornicar. No entenderán tus palabras, porque los hechos que has obrado, metiendo en tu casa a personas que sin ser casadas fornicaban y reías con ellos, luego vas a llorar por los hechos de los que realmente amas, tus hijos, y tengan una conducta insana e inmoral. Y esperemos que no aborten, porque no te creas mejor de los que, en sus circunstancias de pecado, que otros aplauden, aborten el fruto de la fornicación y no del amor humano. Te aviso, porque a veces me parece que realmente te crees mejor que otros, y crees que tu cónyuge y tus hijos van a ser mejores que otros. Pero muchos que se creían mejores han hecho cosas peores, y empezaron permitiendo el escándalo. No te escandalices de Dios, de Jesús, que curó a los enfermos. Tú haz como Él, y a los que están enfermos en su moral, cuídalos, o por lo menos apártate de ellos, porque te pueden contagiar a ti, a tu cónyuge o a tus amados hijos. Luego llorarás. Que quede claro que te he avisado. No me hagas llorar más. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.